La infancia es un mundo de colores, donde el sol brilla con distinta intensidad. El arco iris se pasea por la casa, cambiando sin cesar de tonalidad. Las flores cantan, la luz se regocija, la risa juega entre las cortinas del comedor. Y solamente se escucha don silencio cuando la noche se extiende sobre el sol. ¡Qué maravilla ser hoy parte de esta fiesta y rescatar de aquel pasado la niñez! Poder correr de cara al viento sorprendidos de ver los pájaros volando otra vez. Volví a encontrar viejos recuerdos en un pequeño rincón celeste, y todo aquello que ya olvidaba surcó el espacio de un tiempo ausente. Había un mundo de caramelos y dedos llenos de mermelada. Ese fue el tiempo de trepar sueños y era tan fácil creer en hadas. ¡Qué maravilla ser hoy parte de esta fiesta y rescatar de aquel pasado la niñez! Poder correr de cara al viento sorprendidos de ver los pájaros volando otra vez. ¡Qué maravilla ser hoy parte de esta fiesta y rescatar de aquel pasado la niñez! Poder correr de cara al viento sorprendidos de ver los pájaros volando otra vez.